Estamos con Mateo Moreno, que no lo voy a presentar yo. Yo lo que le voy a decir es que es un artista que es uruguayo, que a mí cuando ya me dicen uruguayo o oriental, ya me toca una fibra, ya ahí me toca una fibra. Entonces ya me predispone de otra manera. Y es músico, y tiene buena onda, y está acá, y se vino, y tenía ganas de estar con nosotros. Para mí, esa es la mejor presentación, y que estés acá, Mateo. Muy buen día y gracias. Gracias a ustedes dos, son unos capos, gracias a esta radio comunitaria hermosa. Y gracias sobre todo a mi suegro, que fue el que me trajo acá. Que gracias a Ariel, que vino, viene desde niño acá, tiene 60 y viene de chiquilín, en la calle Moreno justo. Moreno, o sea, Moreno. Igual que mi apellido. Igual que, claro. Y él escuchaba la radio y me dijo, mira, están pasando todo el tiempo dos bandas donde estuviste mucho tiempo. ¿Y cuál es? A ver, ¿qué está pasando? ¿No te va a gustar los últimos, el disco que yo estuve, los que son los primeros cuatro? Ajá. Y Leyón Urbano, una banda que tuve la suerte de tocar en Brasil y girar con ellos. Sí. Obviamente después de la muerte de Renato Rus. Y nos vinimos, conocimos a Leo y bueno, por suerte estamos acá. Claro. Y para nosotros es así, es de golpe se nos agranda el corazón y la casa de la radio, ¿viste? Buenísimo. Porque acá la radio tiene eso, la radio se ensancha, ¿viste? Porque es como que late también, y late al ritmo de quienes están, de quienes vienen, de quienes componen, de quienes cantan. Y bueno, aparte, Punta Indio estaba mirando el mapa, es uno de los lugares más cercanos a Montevideo. Claro. ¿No? Claro, si podemos caminar por el río. Bien. Cuando está bajito, que el río se corre, casi que no llegamos hasta allá. Podemos poner un viaje de canoas a Montevideo. Si no fuera por los impedimentos, ha habido algunas incursiones, ¿no? De alguno que se lanzó con un gomón hasta las costas allá y apareció por Uruguay. Pero sí, no, la verdad que estamos cerca y se respiran esos mismos aires. Y suena el candombe acá, no sé si lo han escuchado alguna vez. Sí, he escuchado algunos pinos, como le decimos en Uruguay, algo. Claro. Alguien está tocando, hay una cuerda de tambores en la vuelta, ¿no? Exacto, hay una cuerda de tambores que se llama querandíes. Ah, mirá qué bueno. Claro. Tiene que ver con, bueno, en la playa, en la costa acá, tenemos la escultura de hierro del indio Querandí. Sí, lo vi. Y sé la historia, me ha contado, bueno, los Mayán, Fernández y Mayán, que es la familia de mi pareja, de Manu, que está acá. Me han contado varias historias, y Manu también. No he podido ver el otro indio ese que está como en una estancia privada. No he tenido acceso a él. Claro, pues está en lo de Don Diego, entras por la mariposa. Ah, hay otro camino para ahí. Y el caminito te lleva, y cuando pegás una curva así, que está el río, estás paralelo al río, ajá, que dice Don Diego, y son tú una serie de conejeritas, no digo de cabañitas, una al lado de la otra, pegadita, sí, toda de material. Como todo panales. Como todo panales. Una colmenita. No sé si van las obreras, pero. No creo. Justamente no, para reinitas son. Sí, atrás de eso me van a matar, ¿no? Yo sé que Dios me va a matar, pero. Un saludo a Gustavo Noval, que siempre nos escucha. Analogías. Claro, yeah. Pero bueno, nos divertimos con esta cosa. Atrás está el indio. Atrás está el indio. Ah, lo voy a ir a ver. Atrás está el indio. ¿Terminan esas cabañas? Tranquera abierta. Por la calle del costado está la tranquera abierta. Bueno. Y se puede enterar. Exactamente, te vas y lo ves. Lo comentamos, bueno, también porque es algo que lo están haciendo público hace un tiempo, para que la gente no piense que es un espacio privado sin acceso a la... Bueno, yo pensaba eso. Claro. Sí, ahí. Sí, porque da la impresión, porque en el frente no ves ningún cartel ni nada indicativo que te oriente un poco. Claro. Pero bueno, lo que ahora pasa es que es libre, de libre pueblo, acceso, todo el mundo lo puede, sí, disfrutar. Sí, buenísimo. Exacto, sí, se puede, sí, hacer. Sí. Así que bueno, sí. Mateo... Bueno, viniste acá a la radio, contanos un poco de lo tuyo. Yo no, obviamente, no soy entrevistado, no soy nada, soy acá. Sí, yo tampoco soy músico, no te preocupes. Bien, me encanta eso. Entonces, ¿cómo es que digo esto, que transitaste, que... Mirá, vos sabés que cuando yo venía para acá y decía, venía pensando en vos, porque además escucho mucho No Te Va a Gustar. Como escucho a Tabaré, ¿viste? Como escucho al Canario, y como digo, esto es ser multitud, ¿no? Ser banda, ¿no? Esto es ser banda y crear o fundar o arrancar. Uno sabe que está creando una banda, uno sabe que arranca una banda. O sea, esto de que, ¿viste? Pues, claro, hoy podemos decir No Te Va a Gustar y tiramos los temas y está todo fenómeno, 10 puntos. Cuando uno es conocido está todo fenómeno y somos todos unos genios. Pero cuando estamos ahí en el llano, en el soy Mateo y nada más que Mateo, más allá que sé que lo seguís diciendo por tu sencillez, sí, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Sí. ¿Qué es eso? ¿Hay una perspectiva? ¿Se piensa en algo de eso o en realidad se sienten otras cosas? Bueno, en realidad te puedo poner en contexto. A ver. Éramos niños con padres separados, con madres que trabajaban todo el día, con Emiliano, en un Uruguay con muchos problemas económicos. Tendríamos 13 años cuando nos conocimos. Mi vieja profesora de química, la madre del promotora, mi vieja haciendo 40 horas semanales, nuestros viejos, uno por revolucionario y el otro por pelotudo, totalmente fuera del radar. Sí. Y entonces nos unimos. Y nos hicimos los hermanos que no éramos, los padres, y nos cumplíamos los roles que nuestras carencias existían. Que no las teníamos ahí atrás. Exactamente. Y ahí empezamos a ir al liceo juntos también, con el chamaco, que fue el batero también. Y bueno, empezamos a tocar música también porque era una necesidad de hacer algo. No había, vos pensás que no había internet, no teníamos guitas para tener PlayStation, con ese tipo de cosas. Lo único que teníamos era cassette y guitarras. Claro. No había cable, bueno, era el otro planeta, no había celulares. El otro planeta que vivimos, ¿se acuerdan? El otro que estaba antes, bueno. Sí. Y en Uruguay, que había cuatro canales de aire que transmitían la mitad del tiempo y la otra mitad no. En el paisito que los canales eran Monte Carlo. El canal 5, canal 4, canal 10, canal 12. Y claro, le remitía la mitad del día. Claro, y luego, claro. Y después dormía la siesta. Sí. Sí. Entonces era un embole, pero tremendo. Claro. Y todavía no había accedido el Frente Amplio a la primera intendencia, que fue lo que después llevó a los tres periodos. Todos compadres Frente Amplistas, de izquierda, toda esa movida. Pero bueno, todavía éramos una semilla de... Claro. Y era todo, veníamos del mundo neoliberal fuerte, desconstrucción y feo. Claro. Y ahí empezamos a tocar y nos juntamos con otro batero que se llamaba Loche y teníamos que tocar en el festival en el año 94, en un festival liceal en la Placita Alto Perú. El liceo, para los que no saben, es el secundario. Claro. Y estamos hablando en idioma uruguaya. Exactamente. Uruguayo, para los que no saben y no nos entienden, digo, hay que explicarle a la oyentada. Claro. Que si alguien no nos entiende es porque estamos hablando idioma uruguayo. Claro, ¿eh? Yo trato de traducir a tiempo real, pero a veces el traductor de Google no me anda muy bien. La cuestión es que elegimos un nombre con Emiliano para tocar en esa banda y le dijimos al batero de turno, que era Loche. Así es como salió el nombre, ¿no? Le dijimos, che, tenemos un nombre. ¿Cuál es? Dice. No, yo sabíamos que no le iba a gustar. Le dijimos, no te va a gustar. Y él dijo, ese está bueno. Vamos a ponerle, no te va a gustar. Y nosotros, como era una inocentada, dijimos, bueno, dale, nos llamamos así. Y así fue nuestro primer show, ¿no? Y después arrastramos con ese nombre durante mucho tiempo y lo quisimos cambiar y nunca, ya está. Ya. Pero en realidad, si lo hubiéramos hecho con un poco más de cabeza, no le hubiéramos puesto ese nombre, ¿no? Claro. Obviamente, en ese momento... Pero terminó siendo muy significativo y recordable para la gente también. Claro, claro, claro. Mirá qué lindo. Qué lindo aquellas épocas de aquel Montevideo, ¿no? Sí. Y no había expectativa de nada. Nadie vivía de la música, salvo los músicos que vivían de la música, eran como Jaime y... Claro. Y Rada, los pesos gigantes, o esa, de esa índole de folclore, o de cumbia, o de canto popu, ponele. Sí. Después eran los que vivían de las mujeres, como decíamos nosotros. Mirá vos. Pero esa no es parte artística. No, pero no, es una raza, ¿viste? También. Claro. Y después estaban los músicos que vivían de dar clases, claro, que son los docentes. Mm. Pero no había productores artísticos, no había sesionistas que vivieran, no había una cantidad de vamos a decir, del mainstream, del negocio, como se ve ahora, de posibilidades de trabajo. Bueno, ahora volvieron a mermar todas, ¿no? Pero qué movida, qué cantidad de bandas, de músicos, de músicas que surgieron. Fue impresionante, fue como una explosión. Sí, sí. Porque además, grosas, no, que... ¿Viste? No, además, fueron generando esto que decís, fueron arrancando en el liceo, acá, pim, pum, y fueron grosas todas, digo, la verdad que... Los alimentamos de todas las bandas que tuvieron la mala suerte de tener la adolescencia en la dictadura, claro, como el Cuarteto, los Traidores, los Estómagos, los Buitres, la Abuela Coca, toda una cantidad de... Y nosotros con la Vela Puerca y otras bandas más somos las primeras bandas que no tuvimos conciencia de adolescencia, o sea, en la dictadura. Claro. Cuando se hizo la apertura democrática yo tenía 7, entonces nosotros nos hicimos las primeras generaciones limpias Mirá. Porque ellos todavía tienen esa represión de la fila, de cortarte el pelito, sí, de te pego, de te llevo preso a tu viejo, y sos consciente de todo. Nosotros éramos conscientes, pero mucho menos. Claro. Entonces, también eso fue de la mano. Vino Manu Chao en los 80 y nos tuvo que venir un francés a mostrarnos que si mezclamos el punky rock con la música latina era increíble, ¿viste? Claro, de nuevo, claro. Y para aventurarnos a eso y decir, bueno, vamos a hacer rock con música latina. Claro. Todos estos cabecitas rubias, ya, o sea, ¿para qué seguir imitando Black Sabbath y a The Who's y todos estos cabecitas rubias? Y ya lo hacen ellos. Claro. Ahora voy y le voy a poner un poco de negro, de indio, de algo mezclado con eso, de última gama. Y eso fue un poco la explosión que también nos mostró los Cadillacs en su claro. momento. De mezclar Molotov y otras bandas de Brasil, de mezclar esa cuestión del rock con la música latina en general, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos sabés que tengo la sensación, escuchándolos a ustedes y todos estos que te fui nombrando, además de, vos te llamás igual que un extraordinario músico, sí, sí, sí. Poco conocido, sí. Poco sí. conocido. Bueno, es el Pugliese. Nosotros cuando tenemos un problema de esos, como se le dice, galleta o mufa. Sí, sí, sí. Que es horrible, que no recomiendo que nadie crea en eso, pero bueno, claro, existe. Bueno, claro. Nosotros nos agarramos las partes íntimas o el corazón o lo que sí. sea y decimos Mateo, Mateo, por Eduardo Mateo, como usted dice, Pugliese, Pugliese. Exacto, bueno, exacto. Es el santo patrono de los músicos uruguayos. Claro, bueno, ese Gino, Dino. Dino. Dino. Dino está vivo aún. Dino sí. está, claro. Sí. Dino, digo, ¿cómo decís? ¡Chao! Okay. Y vos sabés que tengo la sensación, no sé si es una cuestión subjetiva mía o personal mía, de lo que los quiero, ¿no? Sí. Pero que han logrado una identidad. Si vos sí. me decís, viste, es Uruguay, es el paisito, sí. viste, es el estado tapón, sí, político, sí, sí. todo. Sí, sí. Pero han creado una identidad en la música. Sí. Yo la siento distinta, o sea, no siento lo mismo cuando escucho una murga acá, no. cuando escucho bandas acá, no las escucho igual. Hay dos estilos fuertes que desembarcaron en Uruguay que la gente confunde. El candombe es africano, uh-huh. no tiene nada que ver con la murga. No hay coros de murga en el candombe. El Bien. Candombe es africano, viene de Mozambique, hay anales. Un junto, le recomiendo leer un libro donde traen los esclavos de Angola y de Mozambique. Traen los esclavos más de pueblo, porque los capos los llevaban a Potosí, a México y a donde había más guita. A Uruguay y Argentina traían solo los de servicio. Claro. Entonces traían los que no traían reyes ni ministros de allá, sino traían al pueblo sí. a trabajar en nuestras casas de los patricios, esclavistas. Claro. Y esto es mucho anterior el candombe a la murga, porque la murga uruguaya viene de Cádiz, que si Ajá. vos vas a Cádiz es igual, con guitarras, hacen sainetes, critican al gobernante de turno. Y vino en el 1900 Ajá. a Uruguay. Es española. Eso de cantar todos juntos y los platillos muy redoblantes son los instrumentos de la marcha militar. Claro. Son esos tres. Claro, Pero sí. Pero que después los mismos milicos que iban, cantaban, le tomaban el pelo al gobernante de turno con la gente del pueblo, claro. haciendo parodias o un poco lo que la estructura de la murga, ¿viste? Y después lo que tiene Uruguay también, que es un estado que no que es laico, que es más afrancesado, o sea, que es muy masón. Uh-huh. Sí. Eso también, sí. somos más libertinos en algunas partes, ¿viste? Aunque somos más como educaditos, pero somos más libertinos uh-huh. en el fondo. Sí. Y la otra es que la mitad es la influencia de la mitad es argentina y la mitad es brasilera también. Claro. Yo como escuché Virus y toda mi generación, y escuchamos Charly, Spinetta, toda la gran música argentina increíble que claro. nosotros mamamos, también mamamos de Brasil. De Legión Urbana, yo escuché una banda que escuchaba de adolescente, que Raúl Seixas, Cazuza, toda la Tropicalia, no sé, la Bossa Nova, todo, de, sí. la influencia de Debussy en Brasil, toda esa historia la consumimos también. Claro. Entonces, no sé, vos nos llamaba mucho la atención con Manu de estar escuchando Legión Urbana tanto acá, que claro. es muy desconocido, es tan desconocido como Eduardo Mateo. Claro, claro. Bueno, pero acá tenemos a Leo. Digo, Leo es uno, o sea, además de es el responsable de esta buena música, de esta radio. Claro, Leo además le ha aportado un montón de música, de conjuntos, que realmente para la mayoría, no me quiero aventurar de que todos, sí. pero para la mayoría de la gente, Leo trajo mucha música que incorporó a la radio, que también le dio una identidad y que tiene que ver con esto. Sí, se ha acercado gente a la radio a preguntar por eso, ¿no? Pues sorprendidos porque por ahí escuchaban Legión Urbana, Seco y Moleado, que si estás en Brasil lo conoce todo el mundo, como sí. Raul Seixas. Allá es religión. Yo cuando tocaba con ellos, la gente decía religión, cantaba, claro, religión claro. urbana. Es la banda sí, que vendió más discos en la historia de Brasil. Claro, yo le decía a él, o sea, no es menor, claro. Es el Soda Stereo de acá, más o menos, ¿viste? Porque es una banda pop, pero muy popular, que se escucha en todos los sectores. Sí, igual un poco más indie que Soda Stereo. Claro, tiene porque otra... Porque ellos tenían como un concepto más Morrissey, ¿viste? Estaba en un concepto más oscuro también el cantante, ¿no? Sí, ah, sí, es verdad, sí. No tenían esta cuestión como Soda, que es bien, bien más comercial, así, declarada, ¿no? Claro. Es una claro. mezcla capaz que entre Los Redondos... Sí. ponele, bueno. Para no hacer sí. esas comparaciones que después no... Sí, pero siempre es un acercamiento, no es que sea claro. eso, sino que... Claro. Tratamos de, sobre todo para la gente que no ha escuchado, claro. que tenga una idea, que tenga un sentido, decir, che, cuando escuchás esto, mirá, escuchá lo otro que vas a encontrar algo de esto, por lo menos para incentivarlo. Y pero estaban siendo influenciados por los mismos, le llaman en el 85, 87, que Los Redondos, por o sea, lo que escuchaban Dire Straits, los claro. dos, por ejemplo, o sea, escuchaban Morrissey los dos, escuchaban las mismas cosas y que estaban funcionando. También es normal que los... que terminaran imitando cosas parecidas también. Claro, claro. Sí. Por lo menos a nivel del sonido de la viola, las letras, las voces, claro. cambian las estructuras. Claro. Pero imitaban lo mismo, escuchaban lo mismo. Mirá. Claro, mirá. Y ese acercamiento a estas. A esta música que tal vez que se escucha en nuestra radio, por ahí de casualidad, porque son gustos personales, viste, como vos decías, Ricardo, no es lo que la gente conoce. Pero si viene alguien, no sé, Diego del Toro, ponele de acá de la ferretería que está en el Sarandí, vino sorprendido un día, me dice, che, pasan mucho Legión Urbana, mi banda preferida, me claro. casé con la música de Legión Urbana, viste, entramos al día de casamiento, y bueno, viste, tenés estas cuestiones también. Claro. Y digo, finalmente es la música es un lenguaje del mundo, ¿no? Entonces está bueno esto de ampliar. Como vos decías recién, vino Manuchado y dijo, se puede mezclar el pan con esto otro, claro. y apareció algo, y vos decís, claro, ¿por qué no nos permitimos esa libertad? Exactamente. Hoy sabemos que han venido generaciones que y de músicos y en general que se dan esa posibilidad. Y de hecho empezamos a reconocer a músicos que no miramos tanto a ver si canta bien, como mencionábamos a Ramón Ayala, uh-huh. que estuvo, fue un intérprete, alguien que escribía música y que hacía cosas muy grosas, pero el siempre... guamal, el ritmo ese que inventó es muy bueno, en 9/8, el guamalayo, guayamalo. Exacto, ese. Sí, muy bueno, muy, sí, bueno. Muy bueno. Y él estaba, viste, si no lo cantaba Mercedes Sosa o hacía un tema, no sé, Teresa claro. Parodi. O... ¿Sabés lo peor de todo? Que esto que te contaba de Mano Negra, que estás mencionándolo, es que no nos imaginábamos que es peor. Claro. Cuando vos no tenés la posibilidad de imaginar algo tampoco, claro. o no, o hasta que viene alguien y te hace un espejo, no lo imaginabas, no era como prohibido, ¿viste? También nosotros tenemos una cantidad de prejuicios para nosotros mismos a veces. Mm. Y esa mirada como externa de la sociedad, todavía latinos seguimos siendo medios del 1800 a veces, ¿viste? Claro. Nos coartamos mal entre nosotros. Mirá. Ojalá eso cambie un poco, ¿viste? Sí. ¿Y ustedes cómo lo superaron eso? Porque, digo, cuando arrancaron... Porque éramos muy porque jóvenes. También empezaron... O sea, ustedes también quebraron sí. ese tipo de barreras sí, ¿no? claro, con lo que produjeron. En esa época todavía existía esa cosa de los rockeros odiaban a los que hacían reggae, los que hacían reggae y odiaban a los que hacían jazz. Había como tribus urbanas todavía. Claro, claro. Pero todo eso lo sacamos también. Ah. Y trabajamos no solo en eso, sino también en las sociedades autorales, que venían muy en Uruguay, o sea, con muchos años de cuestión media pirata, ¿viste? De hurto, de robo, ¿viste? De gente metida ¿viste? Sí. Enquistadas, sí, ¿viste? Sí. Eso también lo limpiamos, porque fuimos varias bandas, hicimos un festival grande, empezamos a juntarnos como... bueno, si vienen, vamos a un festival que se llamaba Pilsen Rock Uruguay en el medio, en el departamento de Durazno. Uh-huh. Entonces el primero fue y cerró la renga. Dijimos, está buenísimo, cerró la renga, pero para el próximo ahora va a cerrar. Dijimos, no, hasta que no cierre, si no cierran uruguayos no tocamos ni la vela, ni los tributarios, ni los buitres, nos juntamos todos. ¡Vamos, muy bien! También bien empezamos ahí, a levantar. Bien ahí, y, claro. Y iba quien iba la renga, iba Divididos, iba, no sé, Tribu de Rasta de Brasil, o que venían de Europa, Tottenhausen, no sé qué. Cierran uruguayos, si no, no estamos los cinco del... El patíbulo, ¿viste? Claro. Entonces también empezamos a valorar nosotros, que veníamos de una poca valoración a nivel. Por eso del paisito, chiquitito, humilde, buena gente. No, no todo no. Bien con todo, pero no. Claro. Se acabó eso, ¿viste? Muy bien. Entonces, fue un poco esa también la energía. Y éramos jóvenes y nos unimos con la vela, con los buitres, con una cantidad de bandas. Sí. Y generamos una transformación que, bueno, que dura hasta el día de hoy, ¿no? Tal cual. Tal cual, tal cual. Hermosa transformación. ¿Y cómo estás? ¿Qué andas haciendo ahora, Mateo? Y ahora estoy de vacaciones acá en Punta Indio, muy, muy agradecido. Me encanta este lugar. Me hace acordar a Colonia y a... Tiene cosas de la costa de Uruguaya. Sí, la naturaleza. Sí, sí, tiene, sí. Y me encanta, es un lugar que me encanta. Sí. Y ahora estoy produciendo mucho artísticamente a la distancia por la cuestión de la pandemia. Uh-huh. A bandas de Argentina, a bandas de Uruguay. Por ejemplo, acá La Perra que los parió y otras de Avellaneda. Estoy viviendo en Avellaneda. Ajá. Y de Buenos Aires. Varios solistas. Y estoy como haciendo la parte de producción artística y de arreglos, que es otra parte que yo me trabajo. Haciendo mi disco solista, que lo estoy haciendo hace como varios años, pero que no consigo la manera ni los temas. Todavía estoy buscándolo, ¿viste? Sí. Me estoy dando el lujo de... Tuve mucho movimiento. Tengo una nena de 11 años, que es mi ex argentina. También yo por eso también me mudé acá a Argentina en el inicio. Después conocí a Manu, nos enamoramos, estamos juntos. Pero bueno, también tengo mi nena y soy papá. Eso es claro. Importantísimo. Para mí es el 50% de mi tarea diaria. Y ahora extrañando mucho Uruguay, porque hace más de un año que no voy. Tengo mi familia allá. Claro. Pero para no llevar el bicho, sale como $800,000. Sí, tenés que hacer PCR chino, ¿viste? Todo. Es tremendo. Entonces no voy, porque perdí trabajos. Yo soy bajista de Buscaglia. Era bajista de Buscaglia. Era bajista de Pitufo Lombardo. Tocaba con Rada. Esos tres laburos. Todos mis amigos bajistas están re contentos en Uruguay. Se fue Mateo. Pero bueno. Mala onda, el cheto, muchacho. Claro, no, pero bueno, está bien. No, pero, estaba abarcando demasiado igual. Claro. Pero claro, me imagino que sí, ¿no? Y bueno, pero más allá de eso, contento. Bien, bien, bien. Por empezar un nuevo momento y esperando que la pandemia se vaya un poco, que se vacunen los 3,000,000,000 de personas que faltan y... Claro, sí, faltan, todavía faltan, ¿eh? Arrancamos por lo menos, que no es poco, ¿viste? Claro, sí. Pero bueno, sí, porque creo que todos estamos ávidos de volver a escuchar en vivo, compartir. Nosotros acá en Punta del Indio teníamos algunos festivales, algunos encuentros de música siempre y con esa onda comunitaria, y la verdad que lo extrañamos. Creo que sí. Así como nosotros extrañamos acá, extrañamos familia, extrañamos lugares, extrañamos olores, estamos pidiendo, estamos sintiendo esa necesidad de volver a eso. Es que es una necesidad desde no solo económica, profesional, por parte de... Sino es una necesidad humana. Claro. Pura, de las más. Claro. Desde que prendíamos el fuego, hacíamos un fogón y uno arrancaba con un tambor. Era claro. Parte de... Y bailábamos y tocábamos instrumentos. Es como iniciático, es básico claro. Para nosotros la comunicación a través de la música sí. O del don de la palabra. Sí. Es inicial, ¿viste? Y podrán decir que el mundo cambió con la pandemia, pero estas cosas, o sea, nosotros estamos queriendo volver porque son las que tenemos en la piel. Y esto sí. No cambia, cambiará la economía, cambiará la política, pero esto que estamos hablando, que es el arte, que sí. Es la creación, que no es hay el Netflix que se lo pueda acaparar. Ellos quieren a toda costa, pero sí. O sea, emocionarnos con las imágenes, increíble la música, pero siempre el arte así, teta a tet, no hay con qué darle. No hay con qué darle. No hay con qué darle. Somos humanos, hay otras cosas que pasan. Sí. Que sí, pasan sí. Con cuando, viste, que no se leen, que no se miden. Sí, y la vamos a bancar, porque sí. Estamos para bancarla. Eso, totalmente. Eso es lo totalmente. Lindo. Eso hay, lindo. Que, hay muchos compañeros y de mi gremio que están muy mal, ¿viste? Mm, sí. Y bueno, no se ha hecho lo suficiente, pero como no se ha hecho lo suficiente con una cantidad de sectores. Mm. Tanto en Uruguay como acá, toda la parte de iluminadores, utileros, sonidistas, claro. Monitoristas, stage manager, road manager, community manager, músicos de los que hacían cover, todo. Hay toda una cantidad que está muy, muy mal y bueno, estaría bueno que se hiciera algo, ¿viste? Sí. Sadaik acá tendría que hacer algo, está muy dormidito Sadaik, sí, siempre sí. Está muy dormidito siempre me parece, sí. Y Capif también. Sí. Cosa que también en Uruguay, a Nagadu, que es, está un poco más despierto, pero porque nosotros estamos atrás, ¿viste? Mm. Pero acá podrían dar más subsidios. Yo he visto muy jodidos los músicos argentinos. ¿Viste? Sí. ¿Vos hiciste algo por streaming? Sí, he hecho algunas cosas, algo por streaming. Pero no soy fan de... No te gusta tanto. Igual no estábamos charlando antes de comenzar con la nota de esta cuestión de que hay una cualidad, digamos, de lo que haces vos, Mateo, ¿no? Que es grabar en vivo, haberte permitido esto que también otros músicos han elegido, digamos, sí. Porque hay otro espíritu presente en lo que es la banda sonando en vivo y haciendo ese registro y no todo, cada músico grabando con los auriculares ahí como cerrado en su mundo y su instrumento, sí. Sino compartiendo toda esa energía, ¿no? ¿Cómo es esta...? ¿Por qué decidís hacer un disco o hacer cosas así? Yo cuando produzco a las bandas les recomiendo hacer el esfuerzo de ensayar mucho para grabar en vivo en el estudio, ¿no? Ajá. Que es todos juntos al mismo tiempo en un estudio. Y de esa manera registrar lo que vos decís, esa sinergia, poner la palabra que quieras, esa energía. Porque no solo tocas con los oídos escuchando al otro, como cuando grabás piramidal, que va un día el batero y llueve y hace frío afuera y graba todo solo, no con unas guías del bajo y no sé qué, y un clic, y después va el otro día el bajista y es un día precioso y está re feliz. Entonces el batero grabó medio triste y quedó plasmado la tristeza del bajista. Es como una acumulación, una pirámide de cosas diferentes, y queda como un sándwich horrible, ¿viste? Qué bueno, qué, a ver, Leo y gente, oyenta, lo que está diciendo, o sea, a ver, hizo esta asociación, digo, yo la quiero, yo permítame que me dé esta de subrayar para que le preste atención. Digo, acaba de decir que va, graba, pero afuera está lloviendo. O va, graba y afuera hace un día precioso. Digo, yo quiero subrayar esto, uh-huh, para que se entienda lo que somos. Que somos humanos cuando tocamos, cuando nos miramos, ¿sí? Cuando digo, y no somos ajenos. Entonces, obvio, digo, que vos digas esto, que los señales, digo, me encanta subrayarlo, porque quiero que no se pierda esta humanidad, ¿no? Claro. Desde cuando uno graba, en esta pregunta que te hizo Leo, ¿no? Lo que es grabar en vivo. Esto, qué hermoso, claro. Qué hermoso. Es una foto también, y de lo que sucede. Entonces, si vos vas a grabar todos a la vez, y sí, que implica más tiempo de ensayo, mucho tiempo que la banda se tiene que juntar a ensayar con el productor o entre ellos, como puedan. Pero bueno, van y graban, 1, 2, 3, y graban todos al mismo tiempo, se están mirando, se están oliendo, están viviendo al mismo momento, afuera llueve al mismo tiempo o hay sol al mismo tiempo, entonces están en otra energía. Y eso queda plasmado. Obviamente, si vas a grabar por una cosa re comercial, una publicidad, pero estoy hablando para hacer arte o hacer música que te interesa con tu banda o producir música original. Estoy hablando, ¿no? Sí, sí, es una actitud totalmente diferente. Claro. Es una parte, una búsqueda. Claro. Mencionaste ahí toda una cuestión de emociones, ¿viste? Es como... Claro. Es casi como decir que te podés comunicar por WhatsApp, pero que no es lo mismo que ver a vos que hace un año que no vas a Uruguay, no podés. Eso, no, por más que tengas la mejor pantalla con, no sé, como el indio, viste, que el holograma, no alcanza. Le querés abrazar seguro a tu amigo, a tus familiares, ¿no? Claro. Y eso queda plasmado también. Y también, como nosotros, la parte técnica, es otra. Nosotros movemos el aire en el estudio, ese aire se transforma, lo capta un micrófono, una cápsula, un piezo eléctrico, que es un pedazo de cinta chiquitito que hay en los micrófonos, o pedazos de cerámica. Eso se transforma en energía eléctrica, esa energía eléctrica corre y va y un conversor análogo digital que lo transforma en lenguaje binario, en ceros y unos. Ajá, sí. Entonces, sí, también hay una cosa que se llama latencia, cuando uno graba arriba de otro y otro, que hay una leve... Siempre, aunque sea el mejor estudio del mundo, hay una leve latencia. Ajá. Que cuando uno sobregraba y hace sobregraba. Algo que te separa un poquito. Sí. En esa conversión, no, pero si lo haces todo al mismo tiempo, no perdés. Mirá. Esa diferencia que nosotros vemos. Viste que lo compensamos y todo, porque seguimos siendo todavía las partes de transformación de energía eléctrica y energía binaria y energía, vamos a decir, impulso. De lo que es todo el lenguaje informático digital, todavía no estamos 100%. Estamos ahí casi 100%, pero todavía nos faltan, tenemos unas carencias importantes. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Nosotros que estamos acá, lo estamos viendo a Mateo, los que nos están escuchando, que son un montón, y le mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias por estar ahí. Vimos que Mateo trajo la guitarra y yo estaba le preguntaba acá a la compañera Mateo, ¿cómo es tu nombre? Manuela. Ah, Manuela. Manuela, ¿qué tema del disco? Porque Mateo trajo el disco para compartir, pero vimos también que Mateo se trajo la guitarra, o sea, ¿viste? No, digo, ¿cómo voy a poner un tema del disco? Que lo vamos a poner en la radio y nos vamos a quedar escuchándolo bastante. Si trajo la guitarra, ¿no? Así que estaría bueno hacer esa pausa musical, que buenísimo. Para Mateo no va a ser tan pausa como para nosotros, ¿no? Dale. Lo ponemos a trabajar a Mateo, mientras nosotros nos ponemos a disfrutar. Así que vamos a tener un poco de música en vivo, y también está Lorena acá, del otro lado, cumpliendo el protocolo de espera, porque Lorena, bueno, ustedes ya saben que escuchan la radio y que la han escuchado en Jumemonguem, tiene el segmento Sanar Cantando. Y nos pareció muy lindo poder incorporar Sanar Cantando a este momento. Bueno, les quería contar que yo tengo 3 discos solistas y un cuarto en vivo, que los pueden escuchar en Spotify. Bueno, tengo todas esas cosas, redes, no sé qué. Este tema se llama Despegándome. Y dentro del... Es un tema que... fue hecho en el mundo de los sueños, se dice mundo onírico. Ahí está. Fue soñado hasta que en un momento hice todo lo soñé, me ha pasado pocas veces. Con otros algunos temas míos de No Te Gustar también, como Te Quiero Más. Voy caminando de vuelta hacia vos. Hoy esté fuerte. Viento que sopla es para mí. Bueno, ese tema fue también soñado, pero bueno, esto se llama Despegándome. Y en un momento me desperté y lo terminé con la otra parte del cerebro. Ahí lo arruiné. Espero que no se note mucho y espero que les guste Despegándome. Sí, despegándome del suelo y vencí la gravedad. Voy planeando así, con una ave en el cielo. Ya no puedo perder la fe. Siempre en lo malo hay algo bueno. Y es que este mundo está sincero. Si no, pregúntale a los árboles y el cielo. Vivos, ¿por qué siempre estás tan triste? No hay razón. Y comencé a verte en todo. ¿Cuál es la duda que te provocó? ¿Cuándo es el fin de tu miedo a vos? Y comencé a escucharte en todo. ¿Cuál es el miedo que te provocó? ¿Cuándo es el fin de tu duda en vos? Luna azul, llega. Serás gotas de agua. Este mundo es tan sincero. Si no, pregúntale a los árboles y el cielo. Y vos por qué siempre estás tan triste. No hay razón. Y comencé a verte en todo. ¿Cuál es la duda que te provocó? ¿Cuándo es el fin de tu miedo a vos? Y comencé a escucharte en todo. ¿Cuál es el miedo que te provocó? ¿Cuándo es el fin de tu duda en vos? Luna azul, llegarás y serás gotas de agua. Amanecí despegándonos del suelo. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Uno, bueno, hermoso, ya deja de ser entrevistador, cosa de radio. Sí, ya me puse en papel de furio. ¿Cómo sigue esto, Leo? Claro. Explícame cómo sigue, porque yo no sé cómo sigue. Hacemos asado. Asado y fernet, ¿no? Claro, tal cual. Sí. Qué bárbaro, qué lindo lujo, Mateo. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a las órdenes para. Lo dejo grabado para lo que necesiten en los futuros, si hay alguno, por favor, festival o algo, o movimiento o algo que hagan. Pero ya lo estamos organizando, Leo. Dentro de dos semanas, semanas festival con Mateo acá, Lorena, Mateo. Claro. Yo me pongo a hacer las pizzas. Estaría bárbaro. Yo me pongo a hacer las pizzas. Es más, hasta puedo hacer pizza a la uruguaya, no tengo problema. Buenísimo, me encantó. Muy claro, bien. Claro. Y ahí estamos con Lorena para ir dándole un cierre, porque la verdad que, como decías vos, quisiéramos quedarnos acá, pero bueno, ahí Mateo nos está ofreciendo la posibilidad de, si queremos escuchar un rato más de su música, claro, y compartir con él, vamos a tener esa oportunidad, ojalá que sea pronto. Y para adentrarnos en este segmento nuevo para la Comunitaria Informa en sus dos años, vamos a incorporar esta cortina que es de otro programa, pero que va a ayudar a que se sienta más familiarizada Lorena, ¿no? Lore, que está acá con nosotros. El Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Bueno, Mateo, buen día. Buen día, ¿cómo andás? Qué lujo, por favor, escucharte recién. La verdad que hermoso, hermoso que se hayan acercado a la radio. Conocerles a vos, a Manu. Gracias. Esperemos que estén acá muy seguido. Sí. Y bueno, hermosa la entrevista hasta ahora. Qué lindo. Te han preguntado tanto que ya... Sí. Bien, me voy a acotar así. No, dale, tranqui. Tenemos todo. Estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones. Y COVID de por medio, así que no, claro, hay que salir corriendo con horario. Claro. Sin COVID, por suerte. No, por favor. No, aquí no, seguro. Acá, con las distancias, todo. Bueno, este segmento tiene que ver, como te contaba hace un ratito, con una cuestión más desde la docencia, ajá, ¿no? Y con esto de como desear y soñar de que la gente se vincule con esta forma de expresión que muchas veces se deja como ahí, no, para algunas personas, ¿no? Para hacer escondones, que no digo que no existan. Claro que sí, que cada uno tiene tal vez una misión, una pulsión en esta vida, y tal vez desde que deja el vientre materno, ¿no es cierto? O antes, quién sabe. Sí. Pero bueno, entonces en función de eso y de por ahí amigar a la gente con esta actividad que siento que es súper sanadora y necesaria. El otro día un amigo decía, el arte sana, Totalmente. Y el arte sana. Sí. Y estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, entonces, bueno, en principio quería hablar un poquito sobre tu vínculo con la docencia, que leí que hace desde 1997, ¿puede ser? ¿O está la misma información? Yo estudié en la Escuela Universitaria de Música, con trabajo años, y desde chico, desde los 7, estudié piano. De los 7. Mi madre, sí, porque ya tenía una ansiedad que caminaba por arriba de todos lados. Corría, tiraba. Me acuerdo que usaba los discos de pasta de mi madre como frisbee, ¿viste? La necesidad de hacer cosas, no podía parar. Entonces, mi madre, hay que mandarlo a algún lugar este engendro. Entonces, me mandó a un club deportivo y a música, ¿viste? A ver si me curaba. Y me curó. Y a inglés. Bien. Fueron tres cosas que de última. El deporte no lo sigo demasiado últimamente, pero las otras dos cosas me han servido muchísimo. Pero la cuestión es que me mandó una profesora de barrio, Osiris Canepa de Martínez, de esas que enseñaban canto. ¿Qué impostaban así? ¡Claro! Ese, claro, ¿viste? Era, se equivocó la paloma, se equivocaba. Me hacía cantar así, me enseñaba esas canciones. De pequeño, o sea. Claro, y siempre poner el aire en la panza, ¿viste? Esas cuestiones así que está muy bien, que me vino bien para cuando... Sí, en algún momento. Y me enseñó piano. Bien. Y a los 16, ahí yo tenía un piano que me habían juntado entre mi abuela, mi viejo y mi vieja, me compró un piano vertical. Vivíamos un apartamento de unas viviendas, pero tenía un piano vertical. Vamos, que era un club. Y ahí a los 16 me vino el amor por la computación y esa parte. Y vendí el piano y me compré un Spectrum Plus, una computadora vieja, y hacía música ahí. Desde ahí. Sí. Bien. Y la docencia empezó cuando ya me mudé solo, más o menos a los 20, 21, que empecé a tener alumnos chicos. Como para poder poder solventarme, y les enseñaba música inicial. Y bueno, después ahora estoy haciendo menos, pero bueno, generalmente tengo bajistas ya grandes que tienen sus proyectos. Eso es lo que me dedico más. Y algunos de producción artística, que es todo ese mundo de grabar en el mundo digital y cómo arreglar y cómo funciona un compresor, un ecualizador. Bueno, todo eso. Tremenda. Como para hacer una canción en tu casa, ¿viste? Sí, maquetearla, ¿no? Sí, hacer un track, no sé, depende cómo le diga, una pista le dicen también algunos. Todo eso también he trabajado bastante. Bien, así que tu primer instrumento fue el piano. Sí. Bien, y ahí contaste de una docente que te dejó huella. Sí, claro. ¿Cómo era? ¿La nombraste y todo? Osiris Canepa de Martínez. Bien, y yo justo te iba a preguntar porque vos dijiste, me gusta tocar con humanos. Hace un ratito. Sí. Sí. Entonces, justamente te iba a preguntar, humanos que te hayan dejado huella. Así que ella, y si hay alguien así que haya en vos repercutido fuertemente su ser. Y todos los docentes que tuve, las profesoras de canto, los profesores de contrabajo de la Escuela Universitaria de Música, después gente que hice talleres. En Uruguay, en un momento, a través del TUMP, hacíamos muchos talleres de identidad, de no sé cuánto, o sea, eso ¿Tú? También. El TUMB es Taller Uruguayo de Música Popular. Ah. Entonces ibas y tenías una persona como la Molle, que te explicaba la identidad latinoamericana y que era imperial, música imperialista y no sé qué. También te formaban, era, sí, ¿viste? Era medio, pero bueno, nos encantaba, que nos formame. Sí. Y eso también bastante, porque quieras o no, a través de la intendencia del ser del frente, vivimos ese apogeo, fuimos como parte del apogeo también, de esa apertura un Les poco. Les atravesó también, claro, y si uno... Fuimos parte incluso, cantamos para que se generara el cambio ese, ¿viste? Que ahora, bueno, lamentablemente volvimos atrás, la gente... Pasan dos generaciones y la gente se olvida de todo, ¿viste? Sí, bueno, pero quedan las semillas. Ojalá Dios te oiga. Sí, Dios y la Pachamama te oiga. Sí. Tengo fe absoluta en que eso es así. Bueno, entonces voy directo a las preguntas del Sanar Cantando, que son, ¿por qué cantás? Que tiene que ver por ahí, capaz, no sé, con esto que decís, ¿por qué cantás y por qué cantar? Uy, qué preguntas profundas. Yo canto desde niño y hay que entender también cómo me atraviesa a mí el canto. Yo, por ejemplo, el primer grupo que tuve fue una murga de niños. Que en los tablados de Uruguay, donde está el carnaval, que hay tablados en todos los barrios, o antes había, que hay diferentes tipos de grupos, los humoristas, los parodistas, los lubolos, los de carnaval, y después están las murgas, que son otra categoría, antes de que vengan los mayores, los agarrate Catalina, Araca Lacana de su momento, las murgas, subíamos nosotros los del barrio y cantábamos todo mal, ¿viste? O sea, qué pero lindo. Era parte, o sea, teníamos. Entonces, siempre en Uruguay la práctica del canto y aventurarse a cantar todo mal es normal. Es que bienvenido sea cantar. Pero con la emisión. Sea, ¿no? ¡Con la emisión murguera! Claro. Con esa cosa canillita, sí, de, sí, porque hay que cantar con mucho volumen al aire libre. Sí. Entonces cantamos fuerte, ¿viste? Esa onda como bossa nova o como canta. Eso no se hace mucho en la calle, claro, ¿viste? Sí, sí. Es más como palito bombón helado, ¿viste? Como los que venden helados en la feria, sí, los que sí, los canillitas que venden diarios. Esa misma emisión, porque generalmente era gente obrera que cantaba las murgas. Ajá, bien. Entonces, siempre la percusión por el candombe, lo que conté hoy, africano. Sí, bien. Y la parte de la murga, la parte española y la parte de los obreros que cantan en murgas, siempre la tuvimos, pero siempre con esa lógica murguista. Ajá. Uh-huh. Viste, también estaba, también no sé, aparecía otro que cantaba más suave ya, o este hippie, por decirlo suave, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. También teníamos esa cosa. Y era otra tribu. Sí, otra tribu. Y la murga tiene el problema que es el que canta más fuerte y es como medio machista. Es patriarcal, ¿no? Es patriarcal. ¿Cierto? Que canta más fuerte sumando y que tira la nota más larga y es como el sacupucay. ¿Viste esa energía de sí, sí, tiene? Sí, claro. Y bueno, cuando empezaron a entrar mujeres a las murgas, sobre todo las murgas jóvenes, que fue parte de mi generación, uh-huh, como Agarrate Catalina, porque antes eran como más, no eran cooperativas las murgas, sino que eran un dueño y los mejores cantantes. Claro, bueno, así que se fue extendiendo. ¿Y la pregunta cuál era? Porque sí, respondí cualquier cosa. No, pero lo que es un disparador. Y canto porque no me gusta como canto, pero canto porque lo necesito. Es más, si estoy mucho tiempo sin cantar, es como que me empiezo a... Y a veces me pasa, ¿eh? Sí. Me empiezo como a marchitar, me olvido quién soy, y canto y vuelvo como a la vida un rato, ¿viste? Sí, tal cual, tal cual. ¿Y por qué cantar? Y yo creo que tiene una cantidad de... Hay una parte de sanar, que es tal cual, y después porque es algo viejo y algo que te une con tus raíces. Es el instrumento primario que tenemos como ser humano. Antes de poder encontrar un tambor, una flauta o pulsar una cuerda, ya estábamos alrededor del fuego cantando juntos. Uh-huh. El hacer voces, el armonizar voces con otros seres humanos, y vos decís, y tirás un coro, es algo, claro, es algo que se lo recomiendo a todo el mundo. Sí. Bueno, también estuve un coro en el liceo a través de mi vieja que me recomendó y es increíble. Se lo recomiendo a cualquiera, es como ir al club, ¿viste? Deportivo o hacer gimnasia o comer bien. Es algo que te hace bien cantar. Sí. Se genera una entidad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí, una sinergia, algo. Sí. Te ayuda a curarte y te ayuda también a pasar bien, a divertirte, a relacionarte. También. Exacto. Enamorarte, te pasa de todo. Lo que nos está faltando un poco ahora con esta situación actual, pero que nos podemos sobreponer buscándole, ¿no? De alguna manera, acá la estamos encontrando, nos estamos encontrando, así que gracias. No, gracias y a vos. Última pregunta, que esta puede ser cortita, mira, así como lo que te. ¿Qué semilla sos? ¿Qué semilla soy? Sí. Y soy una semilla de un palo doblado que jamás un tronco endereza. Me encantó. Bueno, Mateo Moreno, gracias. Muchas gracias. Que haya muchas de tus canciones y mucha de esta energía docente, música sanadora, rock and rollera, o como los ritmos ahí escuché, sí, vibrando por todos lados. Bueno, gracias a ustedes por la nota, muchas gracias por invitarme, por las preguntas, gracias a los tres, son unos divinos. Y bueno, y a las órdenes para lo que necesiten, acá estamos, somos parte de Punta Indio ahora. Qué lamentablemente. Emoción, lamentablemente para ustedes, ¿no? Somos parte de Punta Indio. No, agradecidísimas. Gracias. Y que se venga al festival. Esta es la parte del sanar cantando que intervengo yo, ¿no? Sí. Esta parte, después la cortamos y ahí está. No, pero la corte. Tenemos acá el disco que nos trajo Mateo, que se llama Auto. Sí, es el primero, que es el único que me queda físico, pero les traje una cantidad Ciudad. Bien. Esa es la versión argentina. ¿Solista? ¿Cuántos dijiste? ¿Cuántos discos? Tengo tenés? Tres discos solistas y uno en vivo, o sea, cuatro en total. Bien. Que están en Spotify todo. ¿Estás preparando algo esto para los fans, viste? Claro. Estoy haciendo un disco nuevo. Bien, bien. Pero que, como tengo siempre el mismo problema, no sé qué quiero hacer, porque como compongo muchos estilos. Siempre termino largando discos de 15 temas súper heterogéneos, pero ahora quería hacer alguno más con un hilo conductor y no sé si quiero, no sé qué soy, candombero, rockero, no sé qué soy. No podés sé, inventar mucho entonces, crear pero mucho. Pero es un problema la libertad, ¿viste? O sea. Es un problema. Yo creo que la audiencia sé más o menos qué puede preferir, ¿no? Pero bueno, tenemos la posibilidad de que nos cantes un tema más en vivo. Sí. O poner algo del CD. No, puedo tocar una canción mía de No te va a gustar. O sea, que yo compuse, pero dentro que se conoce como de No te va a gustar. De No te va a gustar, que me pasó varias veces. Que esta canción se llama El Oficial, que vi que las pasan varias veces. Ajá. Yo estaba en Punta del Diablo, un lugar muy lindo de la costa uruguaya, allá en Rocha, en la parte oceánica, y leí una nota que contaba acerca de la matanza que se sucedió en Floresta, de allá por el 2001, unos chicos que estaban mirando... Ah, sí, sí, lo que pasó en la estación de servicio, terrible. Sí, ¿no? Y que los arrastró a la calle de los pies, un tipo retirado, que los chicos estaban comentando, mi hermano está ahí, que milico si me va HDP, no sé cuánto. Y el agresivo, el chacal, como lo describimos, el oficial, ex oficial, los mató, uno se le escapó y los sacó de los pies. Y a mí me impresionó mucho. E hice esta canción, que después, bueno, es parte, la grabamos con No te va a gustar, con otra versión, pero esta fue la original. Mirando sin querer, sin más culpa que estar, ellos cruzando la orilla, no llegaban los tres a 26, y en el bar, viendo a su país morir. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Basta, gritó el chacal, el oficial, y sin clemencia les disparó, uno por uno, y los arrastró a la calle de los pies. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Abro la mano, el aire está quemando, la noche muerde el cielo, casi sin querer, las nubes apretadas empujan la ventana, yo miro los incendios que muestra la TV. Son evidentes las marcas en tu frente, el techo se desploma y ya no queda nada más. Una puteada, un facho, un demente, el ritmo de las balas sigue marcando el compás. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Radio Punta Indio es comunitaria. Ya, ya, ya, ya. Y terele, popopole, pepe, ¿dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¡Bravo! Gracias. Bueno, impresionante. Gracias, Mateo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Una pausita y ya estamos de nuevo con el resto de lo que queda de la comunitaria. Gracias. Gracias. Impresionante. Gracias. Impresionante.